Arráncate tu contraataque cuando son las 5 y 4 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y recordándole a todas y a todos, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril, próximamente un 8 de diciembre. Van a reafirmar este proceso revolucionario y de participación popular. Sale gracias también a un comandante en jefe que se encuentra desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, que gracias a él se abren estos espectros radioeléctricos, y por supuesto a nuestro primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. Asimismo, bueno, sale también a una asamblea de trabajadores y trabajadoras, donde todas y todos nos subordinamos a ella, desde el ministro Fidel Barradito para abajo, Vladimir Sosa, Sinamay González, Randol Borges, Enza García, Luigi Nobrachi, José Gregorio Sánchez, Gustavo Villapol. Ay, todas las personas que trabajamos en esas coordinaciones de Alba Ciudad 96. Por supuesto, recordándole también que se pueden comunicar en este programa por una hora de contraataque a la guerrilla mediática en la casa, en las diferentes redes sociales, como estamos en el Twitter, @contraataque963, en el cara de libro Contraataque Pendiente, y por supuesto a visitar nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, y bueno, revisar algunas de las noticias que desarrollamos en este programa. En los controles nos acompaña nuestro DJ Puchi. Asimismo, el Puchi atento hoy miércoles. ¿Miércoles qué, Puchi? Miércoles de rock y electrónica. Hoy sí es miércoles. Bueno, hoy por supuesto, asimismo, puro rock y electrónica. ¿Quieres escuchar? Escríbenos 04-16-534-8710, y por supuesto, más efectivo en el Twitter, @contraataque963, @contraataque963, síguenos, y bueno, ahí te enterarás de algunas noticias. El equipo de produce de este programa, Gustavo Villapol, Neir Mansur, mi persona, Irosba Michinoy, que los va a estar atormentando en esta hora, y por supuesto, Gustavo Rivero y Osly Hernández, que nos acompañan de forma simbólica, sentimental, hasta que un día se acuerden. Contraataque los espera con las puertas abiertas. Tenemos algunas noticias. Sí, en este contraataque hay de todo. Aquí tú te enteras de todo. Escuchas rock, electrónica, y te enteras de algunas noticias. ¿Qué tal? Y vas relajado escuchando, bueno, manejando en esa colita. También puedes reportarnos. Repórtanos cómo va la cola. @contraataque963 en el Twitter. Porque por acá Ciudad Caracas nos dice que presidente Maduro recibió el plan de la patria aprobado por la Asamblea Nacional. Algunos opositores, por supuesto, chillándola porque el presidente Maduro recibió y lo hizo ley por la Asamblea Nacional. Así que bueno, ahí más de uno va a tener que montarse en los patines, como quien dice. Por también Correo del Orinoco nos dice que el gobierno bolivariano informa convenio con LG para ensamblar electrodomésticos y celulares en Venezuela. ¿Qué tal? Esto es terror. Esto es una noticia criminalística. Y bueno, y por otra parte también Corpo Miranda entrega 326 créditos a emprendedores de Los Teques. Ahí, bueno, el gobierno de Miranda no responde, pero Corpo Miranda sí. Lo que uno tiene que hacer, un doble esfuerzo que está haciendo el gobierno revolucionario, ya que, bueno, el estado Miranda está sumergido en la basura, en la desidia, y con un gobernador viajero. Bueno, por acá otros compañeros asumieron esta grandísima responsabilidad para trabajar en conjunto con el gobierno bolivariano, ya que ellos no les queda claro, ¿no? Pero eso lo vamos a estar desarrollando más adelante, y por supuesto nuestras secciones Mesa de Locos, Luz Caraballos y Cotufas Explotadas. No te retires en este contraataque a la guerrilla mediática. Recuerda, hoy miércoles de rock y electrónica, escríbenos en las redes sociales @contraataque963. Ya regresamos. We'll be right back. Continuamos en este contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Y bueno, ahí es miércoles de rock y electrónica. Y nos puedes sintonizar también por la página web albaciudad96.org. Y bueno, escucharnos en vivo en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Y no pelarte música cero payola. Aquí, bueno, en estos momentos estaba sonando Tamunangues del Pacto. Y bueno, anteriormente también sonó Turma Pacífica. Así que bueno, si te quieres montar en esta onda de rock electrónica hoy miércoles en Contraataque, en esta hora de guerrilla mediática, escríbenos al @contraataque963. Bueno, y también queríamos mandarle un saludo y fraterno abrazo a todas esas emisoras hermanas que nos retransmiten, como son 88.5 RPM Revoluciones por Minuto en el estado Táchira, también 94.5 Radio Emisión en Carora y Portuguesa, y por supuesto Radio Venceremos. Un saludo. Y bueno, no está más decirle a todas esas emisoras que se quieran sumar y tengan, bueno, algún bachecito en su programación y quieren fusionar Contraataque con cualquier emisora hermana, bienvenido sea. Escríbanos también @contraataque963. Bueno, ahora sí, las noticias del día de hoy, porque tenemos noticias positivas, porque Ciudad Caracas dice que el presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió ante hoy miércoles, en manos del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el Plan de la Patria 2013-2019, aprobado ayer como ley por el cuerpo legislativo. Gústele a quien le guste. Durante el acto celebrado en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, Maduro destacó que el Plan de la Patria es el encuentro de todos los caminos de la lucha de nuestro pueblo, que ha dado durante siglos. Este plan de la patria no es un plan improvisado, resalta, no es un plan sacado de un grupo de bufetes, asesores, analistas, expertos en marketing internacional para ver cómo se engañaba al pueblo venezolano con un conjunto de propuestas vacías, falsas y una, bueno, atrayente, pero que jamás se cumplían. Y recalcó el mandatario durante el acto recibiendo este plan como ley de la patria. Bueno, la mayoría revolucionaria de la Asamblea Nacional, por supuesto, aprobó este martes el plan 2013-2019 como ley de la República, lo que permitirá el impulso de la nación durante la gestión gubernamental del presidente Maduro, quien este miércoles, bueno, recibirá, y ya recibió, tengo entendido, este documento para su posterior promulgación. Bueno, no se diga más. No se diga más. Ahí, bueno, algunos opositores chillaron porque el presidente Maduro recibió este plan de la patria hecho ley. Bueno, así que eso no lo podemos evitar, ya que hay un sector un poco enajenado, loco, que no se sume a los decretos presidenciales, ni mucho menos a los acuerdos nacionales. O sea, es la malcriadez absoluta, el infantilismo al borde de la locura, de lo disociado. Realmente no es el nombre de disociado, no se les pone de la nada, sino que en acuerdos nacionales sabotean acuerdos nacionales donde, bueno, un presidente legítimo lo desconocen y así sucesivamente. Y lo peor es que salen de los más descarados a dar y a pedir cuentas cuando, bueno, son generadores de caos y ya hacen llamados comúnmente a desconocer todos los procesos que se han consolidado en este tiempo. Pero bueno, así que un aplauso y felicitaciones a la Asamblea Nacional por aprobar y hacer ley nuestro plan de la patria 2013-2019. Por aquí tenemos algunas noticias, Puchi, de terror. Porque nada más y nada menos que el gobierno bolivariano firma convenio con LG para ensamblar electrodomésticos celulares en Venezuela. ¡Qué desgracia! En la planta vamos a instalar la posibilidad de ensamblar televisores, lo que, bueno, llama línea marrón, posteriormente en otros dispositivos como equipos de sonido, línea blanca, celulares, tablet, aseguró el titular de la industria. El gobierno bolivariano y la empresa surcoreana LG Group suscribieron este miércoles un convenio de busca fortalecer el aparato productivo nacional a través de la instalación de una planta ensambladora de artículos de línea blanca marrón, entre otros territorios nacionales. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Industria, Ricardo Menéndez. ¿Qué tal? Bueno, sigan creyendo que en enero no va a haber productos. Bueno, ya hicimos convenio con la Samsung, hicimos convenio ahora con la LG. Próximamente es con Mave y más. El Mercosur, que lo tenemos a disposición firme para seguir abasteciendo a nuestro pueblo amado venezolano. Bueno, durante un avance informativo transmitido, por supuesto, por Venezolana de Televisión, porque eso usted jamás lo verá por Globovisión, informó que, bueno, con esta alianza se busca ensamblaje de productos en el país, la importación, fábricas que se instalarán en el territorio nacional y centros de transferencia tecnológica para la formación, capacitación de las áreas de trabajadores. Así que bueno, esto es no solamente que le vinimos a dar acceso a nuestro territorio a empresas surcoreanas, sino que también hay una transferencia de saberes, transferencia tecnológica, que es lo que estamos buscando para la independencia de nuestra patria y poder hacer también un mercado que compita de forma justa, honesta y no usurera. Así que un aplauso ahí para Menéndez, que bueno, está dando ahí esa gran batalla. Bueno, esta planta que vamos a instalar, tendremos la posibilidad de ensamblar televisores, nos está comentando. Así que bueno, esperar que todo esto se dé, que ya es un hecho, estos convenios, para que sigan abasteciendo y tener más control de todo lo que se produce en nuestro territorio. Por acá también tenemos que Corpo Miranda entrega 326 créditos a emprendedores de los Teques. Ah, ¿qué tal? La Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Francisco de Miranda, mejor conocida como Corpo Miranda, entregó este miércoles financiamiento de 326 emprendedores del municipio de Huaycaipuro en la entidad central con recursos provenientes del Banco del Pueblo Soberano, porque bueno, la plata que está destinada para la gobernación de Miranda, el PANA se va de gira con ella. Según la cuenta de la red social Twitter, arroba Corpo Miranda, el presidente de la institución Elías Agua Milano participó en el acto que se llevó a cabo en la sede del Instituto de Tecnologías Venezolanas para el Petróleo, Intevet, mejor conocido. Los créditos socioproductivos otorgados a las empresas mirandinas suman más de 10 millones de bolívares destinados a mejorar la calidad de vida de la población de Miranda. Los beneficiarios son oriundos de las comunidades de la carretera vieja de Caracas, Los Teques, la Matica, el Vigía de la parroquia de Los Teques, así como la parroquia del Jarillo, municipio de Huaycaipuro, quienes fortalecerán sus actividades económicas de ganancias, de festejos, albañería, artesanía, carnicerías, carpinterías, herrerías, costura y bueno, depurar pulpadora de frutos y de frutas, entre otros, reseñado por la web de la Agencia Venezolana de Noticias. Así que bueno, esto es aumentar nuestra capacidad productiva de los pequeños productores que sí necesitan desarrollos y que sí están dispuestos y no se venden por nada. Lo que les interesa es seguir consolidando sus pequeñas empresas de producción social.

Continuamos. Sí, continuamos. 5:30 de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Aquí en este contraataque. Te dije que no teníamos mesa de locos, Puchi, pero me vas a tirar. Bueno. Púchale, pero sí teníamos. Sí tenemos algo, pero bueno, por ahí nos están haciendo más señas que fiscal de tránsito, porque vamos. Pocos segundos, vamos a ir en un pase de cultura al día con algunas acciones de este régimen, de esta cercenaje a la libertad de expresión, a la cultura. Aquí no pasa nada. Bueno, el teatro municipal, tremendo concierto que se está dando ahí con Circo Vulcano y la Orquesta Sinfónica Municipal. Ajá, así que bueno, en minutos vamos a tener un pase con los compañeros de prensa de Alba Ciudad para que nos pongan al día con todo esto. Pero no antes, vamos a escuchar alguna información. Bueno, 100% producción de las opiniones apocalípticas y disparatadas de algunos de los periodistas de estos medios que evidencian la falta de ideas coherentes en este sector político. Escuchemos a estos locos. Mi querido al apagón de ayer que se suscitó en toda Venezuela, vamos a repetir la novela Paraíso Tropical a las 9 de la noche y El Diablo con los Guapos a las 2 de la tarde. La noticia hoy es el apagón. Volvieron a quedar sin luz zonas del sureste de Caracas. Ajuste inadecuado del sistema produjo el apagón. El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, informó que se reunirá con el Gabinete de Seguridad para determinar la falla de origen que generó el enorme apagón que afectó varios estados este domingo. El diario El Universal también reseña lo solicitado ayer por la Fiscalía con respecto a los apagones. La historia no deja lugar a dudas. Desde la experiencia de la Unión Soviética, pasando por Cuba y hasta por algunos episodios de la Cuarta República, queda clarito que el Estado... Ajá. Bueno, y tenemos uno de nuestros medios más insignes, ecuánimes, imparciales de Venezuela, hablando sobre, bueno, estos hechos sucedidos extrañamente, ¿no? Y donde el mismo presidente Nicolás Maduro presenta pruebas del sabotaje eléctrico. Bueno, por acá el compañero Jesse Chacón trajo las pruebas del sabotaje eléctrico y dijo el presidente Nicolás Maduro al tiempo que presentó imágenes como evidencia. Aquí está el lugar en que cayeron estos conductores, que realmente para que se rompan está como bien difícil. Querían llevarnos a una oscurana de varios días que lo obligara a suspender las elecciones, presidente, pero tengo lista mi vela, porque así... sea caminando, iremos a votar el próximo domingo. Nadie ni nadie podrá sabotear este proceso y seguiremos trabajando en equilibrio del sistema eléctrico y, por supuesto, bajando los precios. Así que, bueno, ahí presentaron todas las pruebas de cómo fue saboteado, con fotografías, cortados las huellas, para que ocurriera el apagón nacional, que es bien extraño, ¿no? Y más o menos en primicias de unas elecciones municipales. Vamos hablando aquí de elecciones, vamos a hacer un pase con los panas. Y Nair Mansur y Gustavo Yapol, que se encuentran en Petare ahí con la gente. Gustavito, háblame, ¿dónde andas? Palero, estamos aquí en muy directo desde la tarima del cierre de campaña Antonio Potro Álvarez. La locución aquí está con 3FM, Gustavo Yapol. Me encuentro en estos momentos con un grupo que se acaba de bajar en la tarima, un grupo conocido por todos los venezolanos y venezolanas, se trata nada más y nada menos que de los adolescentes, con los compañeros del combo, con Torfi Baloa, quien le vino a rendir su apoyo, quien le vino a dar su apoyo a los compañeros del Potro Álvarez y a todos los compañeros que tienen su candidatura el día de hoy. Torfi, está hablando para los ciudadanos en 16.3 FM. ¿Cómo tuvo este toque aquí el día de hoy con la gente de Petare? Oye, todos mis amigos de Alba Ciudad, un abrazo de oso, que les quiere, muchas bendiciones para todos ustedes, les saludo por su valor, y bueno, ya podrán escuchar la algarabía y todo como está toda esta gente. Yo le vine a brindar todo mi apoyo incondicional a mi amigo, porque es mi amigo personal, ¿entiendes? El Potro Álvarez, y él me llama, y yo le digo, Potro, yo acabo de llegar a Nueva York, y yo le dije, no, yo voy contigo. Me dice, ¿cómo puedo? Porque vas a ver, yo soy tu amigo, y todo el mundo me dice, bueno, nada, ¿qué hora? Dime la hora y el lugar. Y aquí le vengo a brindar mi apoyo porque de verdad que eso es lo que hay en su corazón. Y bueno, que la gente que también meta mano el día de las votaciones, porque mira, yo lo conozco, yo no es que le voy a tirar flores, que le voy a decir, que querés ser mi amigo, no. Yo sé lo que hay en el corazón de mi pana Antonio. ¿Entiendes? Entonces yo se lo digo de chiste. Y yo pertenecí a este municipio, que pertenecí porque mis discos se grabaron aquí en Palo Verde, cuando tenía el estudio aquí. Le dieron mi voto porque yo sé que ese pana es para ti lo que se prepara y lo logra. Así como lo ha hecho con su carrera deportiva, su carrera artística, todo lo que ha logrado. Bueno, imagínate que qué puede hacer con nuestro municipio. Se apoya incondicional para él y siempre va a contar con su amigo, su hermano del alma, del alma, José Baroa. Llévalo. Ay, Jorge, muchísimas gracias, un placer tenerte en Alba Ciudad. Bueno, ya lo escuchaste, Iroba, Porfi Baloa, su mejor de los adolescentes y que ha cautivado con su música toda la juventud venezolana de hace varios años. Está con el Potro Álvarez, así como lo está toda la juventud de Petar el día de hoy aquí. Esto está a reventar. Y la guerrilla mediática de contraataque, No se podía pelear ese boche. Activada. Aquí está Inés Mansur conmigo, está también Iván McGregor. ¿Y qué te pareció esa declaración de Porfi Baloa a favor del Potro Álvarez para contraataque? Bueno, excelente, excelente, porque bueno, así tenemos también un conocimiento desde el plano personal, compañeros que han venido trabajando con el Potro, y así bien como él lo dice, bueno, es un reto que tiene, un reto más que se pone el Potro, que bueno, ha demostrado una trayectoria en su carrera artística como deportista y ahora, bueno, como próximo alcalde, ¿no? Mira, yo te dejo aquí con Inair Mansur y con Iván MacGregor, que se encuentra aquí en la tarima, y yo voy a continuar contigo. Ya, yo me voy a meter ya en mi trabajo por Ernesto Villegas.tv, porque también es candidato a la alcaldía metropolitana que viene. Y bueno, no, le vamos a brindar ese apoyo aquí con todo pesar. Te dejo con Inair Mansur. Cuéntanos, Ina. Cuéntanos, Ina, ¿cómo está eso en Petare, localidad? Danos ahí salto y seña. Hola, ¿me escuchan por allá, Irongo? Perfecto, y claro, cuéntanos. Qué bueno que nos están escuchando. Y bueno, así como lo dijo Gustavo, y como se puede escuchar a través de la emisora del Poder Popular para la Cultura, como es al nacional, 26.3 FM, nos encontramos aquí en el cierre de campaña de Antonio El Potro Álvarez. Y bueno, estamos invitando a todas las personas, que esto ya está lleno, pero ahora es que falta, ahora se pueden venir, porque se van a presentar varios artistas. Entre esos está Don Omar, así que aparte de eso, bueno, es culminar ese cierre de este candidato, bueno, que promete varias cosas. Entre esas, suplir las necesidades primarias en que tiene el municipio Sucre, que es la basura, la seguridad. Son cosas básicas, pero que con un gobierno de 4 años que ha tenido el alcalde actual, Oscarí, no ha sabido cumplir. Es así, bueno, y también es importante resaltar que el presidente Maduro, bueno, también está llamando a todos los alcaldes, luego de este 8 de diciembre, convocar a todos los alcaldes electos a un diálogo social. Y bueno, y esto no lo puede hacer con personas que saboteen la mesa, que no estén dispuestos a cumplir el plan de la patria ahora hecho ley, Nair. Y bueno, es estratégico que el Potro gane en Sucre para que, bueno, darle otro aroma al municipio de Sucre, que es bastante putrefacto, porque, bueno, hay una desasistencia increíble. Sí, y hay que recordar también, seguro lo dijo Gustavo, pero hay que hacer bastante mención que uno de los planes que se encuentra el Potro Álvarez, como, bueno, cuando ya sea el alcalde del municipio de Sucre, es trabajar en coordinación con el alcalde mayor o el alcalde, futuro alcalde metropolitano, que es Ernesto Villegas, que eso es algo fundamental para articular todo lo que tenga que ver con las políticas. Esa es la gente que está emocionada. No, está muy chévere. Sí, eso está aquí muy bueno. Bueno, que tenga esa articulación, es necesaria, tanto con este municipio como con los demás municipios, bueno, que conforman esa gran, lo que llamaría la alcaldía metropolitana de los 5 municipios. Por aquí, Quiroga nos mandó un mensajito, Juan, me supongo que desde que empezaste el programa. Dice, hola, feliz tarde, soy Juan, salud a todos, por favor, si se puede, un tema de Jarabe de Palo. Jarabe de Palo, por allá, Puchi. Ajá, y si no, depende, gracias muchas, y el domingo a votar se ha dicho, a los burgueses, ni tantito sí. Así mismo. Bueno, gracias, Inaira. Y de todas formas vamos a estar al tanto de todo lo que está sucediendo en ese cierre de campaña de nuestro gran amigo Antonio El Potro Álvarez por el municipio Sucre, que bueno, que está rodeado de todo. Que se lleguen, que por ahí viene Don Omar. Ajá, bueno, el que le gusta la pachanga, llegue ese cierre de campaña con Don Omar y El Potro Álvarez. Bueno, este próximo alcalde del municipio Sucre, porque aquellos emperifollados como que no hacen nada, ¿vale? Dale, Inair. Me despido, que eso se está poniendo cada vez más bueno. Ok, de aquí voy corriendo. La mediática en Petare, ¿qué tal? En campaña, así mismo. Así que bueno, llégate este cierre de campaña con El Potro Álvarez por la alcaldía del municipio Sucre. Y no, es bien importante resaltar Esto lo voy a volver a resaltar, por supuesto, que el presidente venezolano Nicolás Maduro manifestó este martes que luego de los comicios municipales hará una convocatoria con los 300 alcaldes y alcaldesas electos por el pueblo para dialogar y leer el plan de la patria, y que bueno, que presenten cómo vincular ese gran plan de la patria, porque no podemos tener planes aislados. Hay un plan nacional que, bueno, la gente reafirmó con el voto al presidente Maduro y a su vez a un plan de gobierno. Ese plan de gobierno se baja a las diferentes propuestas y se condensa con diferentes propuestas de las alcaldías en los diferentes estados. Y bueno, así es que se hace un gran plan de gobierno, ¿no? De lo contrario, si tenemos a personas que están saboteando, robando, no consonas con el plan de la patria, esto hace más difícil el avance de nuestros proyectos, en nuestras comunas, en nuestros consejos comunales, en nuestras localidades. Entonces hay que ser un poco más coherente y darle el voto a las personas que realmente quieren y, bueno, van a poner a disposición los recursos de la nación para más suma de felicidad, organización social. Así que no se diga más y este 8 de diciembre a votar por la gente que quiere transformar nuestra Caracas en una Caracas con otro aroma, en una Caracas con otro ambiente, con una Caracas libre de violencia. Que eso se puede hacer, pero con un gobierno que esté trabajando en conjunto. O sea, no es coincidencia que el estado Miranda sea uno de los estados con el índice de violencia más alto, y así el municipio Sucre y estos municipios que están regidos por compañeros, bueno, no compañeros, personajes de la oposición venezolana que realmente no se le ve gestión. Son gobierno, critican al gobierno y ellos son gobierno también. Entonces es un absurdo ahí constante, que la gente ya no quiere más lloraderas. No, la gente lo que quiere es trabajo y que se vea en lo concreto todo el dinero que le baja al gobierno del Ejecutivo Nacional a esas alcaldías, a esas gobernaciones y a los concejales. Nos vamos a ir a un corte y ya regresamos en este contraataque. La guerrilla mediática en la casa con algunas secciones Luz Caraballo y Mesa de Locos. Ya regresamos. Thank you. continuamos en este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Y bueno, estábamos escuchando anteriormente a Rompecorazones de Steve Hockey. Bueno, hay un dúo ahí interesante. Y ahorita estábamos escuchando a Techno House de Alexei Romeo. Bueno, ahí en los controles, el DJ Pucci complaciendo peticiones, algunas peticiones por el Twitter. Así que nos puedes escribir a @contraataque963. Y si quieres escuchar algún rock electrónica en lo que queda, pocos minutos que nos quedan en este programa, bueno, tienes que solicitarlo nada más. Y acá lo pedido es una orden. Nos vamos a ir con nuestra sección de la tarde. Luz Caravaggio. De Chachopo apartaderos, caminas Luz Caravaggio, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caravaggio! Roban más de 2 millones de contraseñas de Facebook, Google y Twitter. Asimismo, un servidor establecido en los Países Bajos, parte del gran Bonnet, apodado, mejor conocido como El Pony, ha sido encontrado más de 2 millones de nombres de usuarios y contraseñas para servicios como Facebook, Google y Twitter. Los detalles probablemente fueron subidos por una banda criminal, dijeron expertos en seguridad, que agregan que los inicios de sesión capturados pueden provenir de hasta 102 países. Además de estas tres empresas, en el servidor de Bonnet ha aparecido los inicios de sesión de LinkedIn y las redes sociales rusas. Se sospecha que los datos fueron tomados de ordenadores infectados con un software malicioso que registra las pulsaciones de teclas. No se sabe si son viejos o nuevos estos detalles, pero los expertos advierten que hasta la información anticuada plantea un riesgo. No sabemos cuántos de estos detalles todavía funcionan. El sitio que contiene las contraseñas fue descubierto por, bueno, investigadores que trabajan para la empresa de seguridad, según Daniel Shaikin, TrustWave. Investigador de seguridad de TrustWave, los atacantes están utilizando un proxy inverso o puerta de enlace entre los equipos infectados y el servidor. Bueno, estas coincidencias ahora donde nos roban nuestras contraseñas de Twitter, Facebook, Google, no es coincidencia con todo esto de Snowden, del espionaje, de que estamos más infiltrados que nada. Infiltrados que rodilla de futbolista. Así que mosca. No creas que todos estos servidores provienen también de los Estados Unidos y, bueno, de políticas aprobadas contra el terrorismo y nos tienen ploteadísimos. Así que mosca con la información que se manejan en redes sociales, en Twitter, en Google y en Facebook, por supuesto, porque, bueno, pueden ser encontradas y buscadas, colocarlas en nuestra contra. Y el uso consciente de las redes sociales de no vincular cosas personales a este tipo de herramientas para los cuales fueron hechas, hacer que tú pongas tu bitácora personal y así poder tenerte bien chequeadito, ¿no? ¿Qué dirá la comunidad estadounidense de eso? O la misma posición venezolana del tema, que eso sí, no, eso sí es peligroso y eso sí va en contra de la libertad de expresión, que tú lances un Twitter y te ponga en Facebook, ¿no? Puchi. Si escribes algo en Facebook, vas preso. Si escribes algo en Twitter, vas preso. O sea, no, una locura. Una senda locura. Bueno, este contraataque ya llegó a su fin. Y a recordarles a todas y a todos que nos pueden escribir a nuestro Twitter, @contraataque963. Y bueno, solicitar en toda la semana. Tenemos el lunes de merengue, martes de reggae y ska, miércoles de rock y electrónica, jueves de, bueno, un variadito con música tradicional, y el viernes dedicado a nuestra gran Caracas, pura salsa. Así que nada más tienes que escribirnos al 04-16-534-8710 y con gusto te complaceremos en todos estos géneros musicales. Estamos haciendo hoy un banco de información para que todas esas peticiones que no calen en los días sean sonadas. Así que bueno, sintonízanos y serás complacido. Nos vamos a ir un pase con los compañeras de prensa. Orlando, con Orlando de prensa. Así que bueno, estás al aire, Orlando. Cuéntanos, ¿dónde estás? Hola, Iroba, buenas tardes a ti y a todas las usuarias y usuarios de Alba Ciudad que a esta hora sintonizan Contraataque. Y bueno, como tú muy bien comentabas, estamos aquí realizando un contacto informativo desde el Teatro Municipal de Caracas. Upa. Donde se llevará a cabo el concierto Caracas en Sinfónico. ¿Qué te parece, Iroba? Un chales rolo de pachanga, ¿no? Bueno, fíjate, hoy le toca el turno a la agrupación Circunvultana. Fíjate, y al respecto del evento tenemos a Magú, cantante de la agrupación Circunvultana, donde nos comentará el repertorio, la sorpresa que tendrá para el público en esta noche. Coméntanos, Magú. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos los padres que nos están escuchando aquí. Y bueno, contento porque hoy, digamos que se cumple, bueno, primero 4 de diciembre, mucha gente está celebrando Santa Bárbara de Changó, y hoy aquí en el Teatro Municipal, además estará la Sinfónica Municipal de Caracas y Circo Vulcano llevando, bueno, un show creo que único, ¿no? Sin precedentes de lo que es, bueno, la música de Circo Vulcano, una música bien, bien, bien urbana, bien divertida, y la Orquesta Sinfónica Municipal con arreglos de Pedro Mauricio González y la dirección de Rodolfo Sanguinelli. Bueno, el ensayo fue mundial, la verdad es que estamos como con muchas expectativas de cómo el público lo va a recibir. Sabemos que está casi a su totalidad hoy vendidas las entradas, pero bueno, los que todavía no tienen su entrada, lléguense a las entradas del teatro municipal, que aquí están las entradas, 20 bolívares. Bien, escuchamos palabras de Magú, cantante de la agrupación Circo Vulcano, quienes presentarán su música con melodía sinfónica en el Teatro Municipal de Caracas a partir de las 7 de la noche, así que no se lo pierdan. Y Roba, también para que esté pendiente ya con Contraataque. Así mismo, ¿no? Y algo bien interesante, que esos espacios que antes eran dedicados nada más a, bueno, expresiones culturales, digamos, que esto rompe con todo el esquema Circo Vulcano con la Orquesta Municipal, una fusión bien interesante e impelable. Así que bueno, toda la población que nos está escuchando, bueno, váyanse al Teatro Municipal a conseguir su entrada de 20 bolívares, ¿no, Orlando? Sí, eso es correcto, Iroba. Perfectamente, 20 bolívares, ningún otro concierto con más de 100 músicos en escena y con esta agrupación venezolanísima, con estos ritmos que tienen. Fíjate, aquí Magú me está haciendo señas que quiere seguir también invitándolo a usar, ya para que lo escuchemos. Ok. Que decirle a toda la gente que está por ahí por Caracas, que dice, pero qué aburrido, es que no hay nada que hacer, esta ciudad no te ofrece cosas. Pues hoy miércoles, 4 de diciembre, el Teatro Municipal, ayer Nubi la calle junto con la Sinfónica, el primer día de la Pamatala, un gran esfuerzo en la alcaldía de Caracas y de Fundarte, bueno, en conjunto con un montón de gente. Así que si no llegaré un chiqui. Bueno, ya le pido a todos. No, eso va consono también a ir con reafirmar a nuestro compañero Jorge Rodríguez, que está haciendo un gran impulso porque todos estos espacios sean democratizados y que sean entregados a la juventud y por supuesto a la cultura venezolana. Bueno, con esta información, Iroba, y bueno, con ese excelente programa Contraataque, despedimos este contacto informativo para todos los usuarios de Alba Ciudad. Que sigan en la programación a esta hora de la tarde. Gracias, Orlando. Bueno, eso fue un pase de Cultura el Día para darnos salto y seña de dónde tenemos que pegar una carrera después de que se acabe este Contraataque para ir a, bueno, la guerrilla mediática con Circo Vulcano, la Orquesta Municipal en el Teatro Municipal. 20 bolívares la entrada, no te la puedes perder. Y como todas las tardes, te recordamos que Cristo te ama y Chávez también. La guerrilla mediática en la casa. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Iroba o Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana Contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. Contraataque. Contraataque. Contraataque.